2024. Reunidos en Gijón el 14 de diciembre de 2023, el jurado formado por Ana Suárez González, Acciones Red Asturias, Pedro Álvarez de Chaca, Radio Tras, Ángel Alonso Domínguez, Ateneo Obrero de Gijón, de Gijón, Carmen Díaz Suárez Rodil, Festival Internacional de Cine de Gijón, y yo, misma, Idoya, en representación del grupo El Imperio Quintanilla, acuerdan hacer una mención especial a la película Aunque es de noche, por sus notables paralelismos con obras previamente premiadas, destacando su innovadora realización, con un enfoque distintivo y cautivador. Este coraje narrativo no solo enriquece la trama, sino que también contribuye a la relevancia y resonancia emocional de la obra, así como al valor de sus interpretaciones. En la misma línea, por su capacidad para ofrecer lecciones y perspectivas valiosas, convirtiéndola en una herramienta educativa significativa, añadiendo una capa adicional de mérito a su contribución cinematográfica. Y otorgar el premio, el cuarto premio Chema Castillo, a la película Lost at Sea, Perdido en el mar, dirigida por Andrés Bartos y Lucía Slojevic. El jurado valora profundamente la capacidad de la película para dar un enfoque único por medio de la animación, evitando el efectismo y dándole gracias a ella un enfoque más realista, transmitiendo así de una manera muy especial la esencia de sus protagonistas, por su uso ingenioso del color, que no solo ha embellecido visualmente la obra, sino que también ha contribuido a la comprensión de las distintas atmósferas que transcurren durante el film, enriqueciendo la experiencia cinematográfica. También por su habilidad en el uso de la música para jugar con el tiempo de la narración. Por la valiente elección a la hora de abordar una tragedia olvidada y darle visibilidad, estableciendo una denuncia conmovedora pero necesaria, sin perder de vista un mensaje de esperanza. Por rescatar esta historia del olvido, otorgándole un merecido espacio en la conciencia colectiva y generando una reflexión profunda sobre su temática. Adicionalmente, se reconoce la facilidad con la que la película puede ser utilizada en materia didáctica, debido a la diversidad de temáticas abordadas, la concreción y profundidad de la narrativa en un tiempo relativamente breve la convierte en una herramienta educativa potente y accesible. Para recibir el premio, invitamos al escenario al director Andrés Bartos. Decir que yo también estoy aterrizando un poquito porque ha sido un programa muy, muy fuerte, con muchas emociones, entonces también es un poco difícil meterme en la posición de recibir un premio con todo lo que hemos visto. Pero lo primero que tendría que hacer realmente es mencionar a toda la gente que hay detrás, por supuesto está Lucía, que no puede estar aquí, pero que les manda mucho cariño y muchos saludos. Está en Barcelona con sus dos pequeños hijos. Y he mencionado a Mujib, que la historia que vieron viene de la generosidad que nos dio su testimonio, la canción que la cantó Tida Shania, escrita con ayuda de Mayu Ali, poeta y artista rohingya, Diego, que nos ayudó a crear este espacio sonoro, a Ben, que imaginó la música, que está de fondo de todo esto, y por supuesto a Richard Swarbrick, que nos ayudó a transformar lo que teníamos en mente en la animación. Y muchas gracias, de verdad. Gracias. 3 y con la sesión, acerca a nuestro micro, aquí lo necesite. Y mientras os animáis, pues Andrés, invito yo. ¿Cómo contactáis o cómo os ponéis al día con el vídeo de la Rojilla? ¿Cómo está esta historia? Cuéntanos un poco la historia del protagonista. Este proyecto empieza en 2019 y en un principio Lucia y yo trabajamos como documentalistas y siempre estamos a la búsqueda de historias, y una de mis preocupaciones o algo que siempre he buscado contar son estas historias de los pueblos perdidos o los pueblos que no tienen pueblo, los saharaui, los palestinos, los rohingya, los uigur, voy a continuar. Y en Barcelona tenemos una amiga en común que justo en esa época estaba trabajando con Médicos Sin Frontera, y le preguntamos si conocía a alguien que esté allí para poder entrevistar, para hablar un poco y ver qué historias habían detrás de todo esto. Cuando empezamos ya la investigación, llegó la pandemia. La idea de viajar se hizo imposible, y ahí es cuando empezamos a pensar cómo tomar este testimonio que nos dio Mujib. Mujib, su historia es mucho más larga, es mucho más compleja, obviamente. Estuvo 2 semanas en el mar, acabó en una isla perdida, que lo único que se podía comer eran cangrejos muy pequeñitos que le destrozaban la boca. Fue cogido por el ejército tailandés, lo metieron en una cárcel terrible. Consiguió salir de allí, acabó en Bangladesh, pudo escaparse de nuevo, y ahora está viviendo en Malasia y está consiguiendo ahora, por lo menos, hacer su vida. Ahora está mucho mejor. Entonces, el reto era cómo contar una historia, pero qué contar. Una de las cosas que queríamos es cuando pensamos en el Mediterráneo, la gente que está cruzando, siempre pensamos en estas barcas llenas de personas, pero casi nunca conseguimos entrar con alguien, ¿no? Estar cerca de una persona, que no sea solo una masa de personas. Entonces, lo que queríamos realmente es estar cerca de alguien, una persona, en un trayecto de estos, y que pueda ser universal. Que no, es una historia de Rohingya, pero podría ser una historia de otro cielo. Y en el 2017 lo que pasa, y también ha notado, hay que éxito por redes sociales, llega una ola de odio que se agudiza y se prende fuego con Facebook, WhatsApp y este tipo de cosas, y llega una violencia masiva que echa a casi un millón de personas, se desplazan. El ejército quemaba casas y arrasó con todo. Una de las razones que podemos saber algo de lo que pasó es de los rohingyas mismos, que fueron los únicos que podían documentar lo que estaba pasando. Esto hace tantos años, 2017, pero desde entonces no se ha resuelto. Entonces, muchos rohingyas viven en una situación de refugiados, pero sin una posibilidad realmente de entrar en una sociedad o entrar en otro país, porque el país de Myanmar no les dio papeles de entrada. Entonces, no tienen una ciudadanía para empezar. Entonces, el proceso burocrático es casi. Hay gente que está intentando resolverlo, pero es sumamente complejo. Y lo que pasa cada año es que la gente se echa al mar, y esto que vimos aquí es algo que se va repitiendo casi cada año. Y hay muchas personas que no tienen GPS o salen a la mar sin saber muy bien cómo navegar en el mar Andamán y se pierden. Entonces, la base naval indonesia muchas veces rescata gente y en un principio los acoge, pero también se convierte en un poco una imposibilidad. Es muy difícil para Indonesia asumir todo lo que está llegando. Bangladesh los tiene cercados en un campo de refugiados que se llama Cox's Bazar, que la población puede estar entre 700.000 personas y 1 millón de personas en el máximo. Cuando está llena de todo. Y es una situación terrible, y como bien dices, están olvidados, porque tenemos problemas tan grandes, tan cerca de casa, porque estamos pensando en otras cosas. ¿Y qué se puede hacer? Es una muy buena pregunta, y también me lo planteo mucho. Yo lo que intento hacer es seguir a raíz de la investigación. Hay personas que están dentro del campo de refugiados que se dedican a documentar y se puede contactar con ellos directamente. Y ahí hay una posibilidad para directamente preguntarles qué necesitan y aportar algo más directamente. Médicos Sin Fronteras hace un trabajo que tiene más que ver con la sanidad. Y a partir de aquí, hay mucha gente que está intentando visibilizar desde dentro. Yo siempre invito a conocerlos a ellos. Mayu Ali, gran ejemplo, poeta y activista. Y hay más nombres que se escriben. Pero bueno, esto es algo que puede ser. Creo que el proceso de la animación tiene algo que ver con el tiempo en el que tocó plantear el documental, porque nuestros trabajos anteriores eran documentales más clásicos y vosotros, no sé si tenéis alguna experiencia en la animación o si os resultó muy difícil contactar y encontrar a las personas que hicieron, porque una de las cosas más llamativas para mí del documental es la belleza plástica que tiene. Entonces, quiero saber un poco cómo habéis llegado hasta ahí. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, es importante. Sí, bien dices, todo el documental que habíamos hecho era el documental más clásico de personas, en directo, con cámaras. Y cuando vimos que no podíamos viajar, ahí empezamos a plantearnos ideas. Y yo amo la animación, destruye arte. Entonces hice animaciones en mi momento, en mi época más joven, cuando aún tenía el pelo negro. Y con Lucia, claro, ella nunca había trabajado esta técnica y es por eso que escogimos la rotoscopia. Entonces, la rotoscopia es cuando tienes imagen real y dibujas, usas la base de la imagen real para dibujar. Entonces, todas las imágenes que hay en los CSI son imágenes reales, se mezcla. La gran mayoría es archivo de documentación real, de documentales, noticias, hay imágenes de móvil, incluso, que vinieron de personas que se estaban escapando. Y luego, los personajes principales son los actores, que necesitamos una forma de poder conectar esas imágenes con el protagonista y sin poder viajar. Y ahí empieza la duda de cómo hacer esa animación, porque la animación es muchos estilos, muchas técnicas, etc. Encontramos a Richard investigando, buscando. Y Richard lo que suele hacer, trabaja en un formato muy, muy corto, pero él hacía deportes, anuncios para fútbol, este tipo de cosas, o zapatillas. Pero lo que se ve aquí es que consigue captar algo de una forma muy pictórica, pero cada vez no pierdes la realidad. Y ese es el punto que estamos buscando. Que no pienses que esto es solo una fábula, pero que también te vas a perder en la imagen. Lo bonito de la animación realmente es eso, que puedes acercarte a temáticas tan duras y tienes como un poco de colchón emocional, ¿no? Bueno, pues cerramos la entrega de premios y muchas gracias por asistir y recordar que el proceso continúa y que Carlos, si queremos mañana. Mañana es el mismo espacio de ilusión de la abundancia, con Bernardo Codopa, la coordinadora de Asturias, y luego iremos a Castellón con el Valadares.